Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Nuestro recorrido por la información que se genera en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Culturas Vivas Comunitarias es el nombre del quinto congreso de gestión cultural que organiza la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Los detalles con Darío Márquez. La Casa de la Cultura Ecuatoriana, sus núcleos de Pastaza, Napo, Orellana, Sucumbíos, Morona, Santiago, Zamora, Chinchipe y su sección académica de gestión cultural y la Universidad Estatal Amazónica invitan del 20 al 23 de octubre al quinto Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural Culturas Vivas Comunitarias a ser en la ciudad amazónica del Puyo. Esta iniciativa, liderada por la Casa de la Cultura Ecuatoriana desde el 2013, ha tenido varias sedes y ejes temáticos. Los principales resultados del Congreso es en el campo teórico y metodológico de entender la cultura. Así lo ve Ramiro Caiza, organizador del Congreso. No se ha avanzado mucho en la practicidad, quizá en el diálogo, en acuerdos o consensos desde la teoría, sí se ha avanzado, se ha caminado, se ha ampliado. Y esto es un fenómeno inédito en el país o en la región, de que haya un sostenimiento de este tipo de congresos, porque eventualmente un evento académico de esta naturaleza se lo suele realizar cada 2 años, y mantener ya esta constancia de 5 años creo que es uno de los méritos, en donde se ha convertido un espacio de encuentro, de diálogo y de debate de la academia por una parte y de gestores culturales institucionales, privados, públicos, pero también independientes. Diríamos de que esto le ha hecho un bien a la gestión cultural en el país, puesto de que, si bien es cierto, no se han cumplido las resoluciones, acuerdos, sacados de estos eventos, pero en la práctica ya creo que se van articulando, en estos años se han ido articulando a través de movimientos, de redes. En esta quinta edición del Congreso Ecuatoriano de Gestión Cultural se toparán los siguientes ejes temáticos: prácticas de gestión cultural comunitaria, administración cultural pública desde los territorios, gestión cultural comunitaria, emprendimiento y mercado y finalmente la gestión cultural frente a la academia. Ramiro Caiza piensa que los resultados tangibles del Congreso aún no se sienten debido a que primero se debía caminar en el orden teórico y metodológico de entender la gestión cultural. Hay que entender qué es la gestión cultural, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando logremos clarificar desde el punto de vista teórico y aterrizarlo en la práctica, obtendremos una praxis mucho más efectiva, ¿en beneficio de quién? Fundamentalmente de la comunidad, y obvio, de los creadores y gestores culturales, porque nuestra intención es llevar al compartir experiencias que están en los territorios, que la Casa de la Cultura tiene que llegar con sus propuestas de diálogo, de debate, desde la inclusión, desde la participación. Entonces, antes esto estaba relegado, sobre todo a la academia. Lindos discursos, lindos tratados, hermosos libros, pero la cultura, con o sin academia, está allí. El Congreso se realizará del 20 al 23 de octubre en las instalaciones de la Universidad Estatal Amazónica. En total suman 30 ponentes, 27 nacionales y 3 internacionales. El evento estará acompañado de una feria artesanal y libro y un encuentro de danzas interculturales y cantautores locales, que se desarrollarán en los espacios públicos de esta ciudad. Las personas pueden asistir de manera libre, sin embargo, hay un costo de $20 que cubre un refrigerio del Congreso, los materiales de trabajo y un certificado de participación. Hasta aquí Especiales desde la Casa. Les acompañó Darío Males y Laura Ríos Armijos. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.